Bien, y este punto también fundamental, ¿no? Gobierno tras gobierno, la misma situación, y que se agudiza en este, pero que es una situación que ya lleva muchos años, ¿no? Lleva muchísimos años, y nosotros desde la Federación y esta conciencia de clase que hemos podido construir entre todos nosotros, hace que arremetemos a donde haya un grupo de cartonera, donde haya un grupo de compañeros y compañeras necesitando la asistencia de esta construcción que hemos podido y que me enorgullece muchísimo, que nuestra base es el movimiento de trabajadores excluidos y que después lo pudimos extender a la Federación. Uh-huh. Hace que esto que hemos logrado nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, con uno de los gobiernos que también ha gobernado la Ciudad de Buenos Aires de derecha, porque Macri viene hace tiempo acá, estuvo su paso por la Ciudad de Buenos Aires, hemos podido arrebatar, fundamentar una de las cuestiones que siempre se nos trata como de opacar, porque la realidad es que acá en la Ciudad de Buenos Aires existe la ley Basura Cero y existe el servicio de reciclado con inclusión social, a partir de que nosotros fuimos a proponer, cartoneros, hombres y mujeres, dispuestos y comprendiendo no solamente la situación extrema en la que vivíamos, sino teniendo esta capacidad de proponer. Y en este sentido, hablabas y te referías a Macri, estábamos ahora nombrando también al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cómo ha sido la relación con el gobierno, ¿no?, de la CABA. ¿Los han recibido o es la misma lógica también? No, es la misma lógica y es el mismo pensamiento, solo que haber tenido derechos adquiridos, la cuestión es más discutida. En ese sentido, nosotros también acá en la Ciudad de Buenos Aires venimos denunciando el desguace que tiene que ver con la DGRE, que es una dirección que pertenece al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, donde su conducción es pura y exclusivamente persona llegada a la reta, hace que quiere intervenir en nuestro sector y privatizarlo, y esa es la pelea contundente que tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, donde evidentemente nos paramos con esta construcción con el vecino, digo, porque la realidad es que si el reciclado existe en la Ciudad de Buenos Aires, existe por nosotros. Uh-huh. Y esta pelea que ha dado el gobierno de la ciudad en cuanto su jefe de gobierno queriendo también votar una ley con puertas cerradas en la legislatura de la incineración de la basura para dárselo a los privados, La realidad es que nosotros nos plantamos, salimos a la calle como salimos siempre, utilizando lo popular y el derecho, digo, a la protesta, pudimos revertir esta situación, tuvimos que, lamentablemente, pero es la opción que tuvimos que agarrar, que es judicializar y denunciar penalmente al jefe de gobierno de cómo las maniobras en cuanto a la corrupción, que tanto pareciera que se asustan, pero que ellos nacieron desde la corrupción, porque no solamente violencia es mentir, pudimos revertir esa situación, tenemos un fallo de la jueza liberatoria que permite que este proyecto de incineración de la basura vuelva a la legislatura a discutir y a puertas abiertas con la ciudadanía.